esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenar desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Esto no toca ahora. Si estás al otro lado, nos quieres escribir, nos puedes hacer al elmentidero@almenara.com, llamarnos al número de teléfono 913151112 o pasar directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, o no, tendremos una conexión en rigurosísimo directo con un compañero, amigo y periodista que se llama Rafael Aldín. Él vive en Sao Paulo y nos va a contar un poquito cómo está el país de cara a este Mundial de Fútbol, que hemos sabido que, bueno, hay protestas sociales, veremos cómo está el ambiente en la calle, ha habido diversas polémicas y nada, nos contará un poco todo lo que se cuece. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Levantado. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Nada, no sé, te veo así como nervioso. ¿Estás queriendo decir que es que me tengo que ir a una misión especial y a lo mejor os dejo un rato solicos? Tú verás, yo no nos dejaría solos. Bueno, pues os voy a dejar un rato solos. A ver qué pasa. He comprado el mundo, me he gastado 1,40€ y a ver qué pasa. Venga, rompamos con este sistema. Ahora abajo. Porque la verdad es que el mentidero está un poco encorsetado, ¿no? Has visto que antes, que siempre presenta igual, Miguel lo ha revelado, ha dicho, esto no tocaba ahora. ¿Qué pasa? ¿Que somos una institución como la monarquía del medievo? ¿Que las cosas tocan o no tocan? He de decir una cosa. Soy Cristian Zampini, estoy a la mesa de mezclas, así que no hay nadie al volante. Hola, Cristian. Dale onda. Bueno, vamos a con la sección esa que privadamente llamamos análisis de medios, pero que normalmente no decimos el nombre, ¿no? ¿O sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, quien siga El Mentidero desde hace muchísimos años sabe perfectamente que esta sección se llama el análisis de medio, aunque la gente que se ha incorporado en años recientes lo llame cuando leéis el periódico de mierda. Además que es una sección mentirosa, ¿no? Porque decimos análisis de medios y tenemos un periódico. Un periódico, sí. O sea, es un plural así mal utilizado, ¿no? Es majestático. Ah, bueno. ¿Sabes? El medio, los medios, la media. Sí, venga, di lo que quieras, pero bueno, como bien adelantado Miguel, ha comprado El Mundo, y la frase que trae, que siempre trae una frase curiosa, es: el valor de un acto se juzga por su oportunidad. Lao Tse. ¡Adiós! ¡Lao Tse, chaval! ¿Y qué se refiere con eso? El valor, la oportunidad. ¿Cuáles son las noticias? El rey abdicado. El rey ha ido a los toros. El rey abdicado. Es que yo solo he visto noticias del rey, o sea, que se refiere al rey. Se refiere al valor de un acto, que es abdicar por el valor de su oportunidad, ¿sabes? Que es ahora. Claro, o sea, que le están dando las gracias porque abdique y que se cree una gran cortina de humo sobre el tema de que este sistema ya está ajado, ¿no? Pero que han puesto una frase de Lao Tse, ¿sabes? Desde que se ha ido Pedro J. se nota muchísimo la decadencia, ¿sabes? De la selección de citas célebres. Bueno, y además han suspendido de empleo y sueldo a su hija. No sé si os habéis enterado, pero han suspendido de empleo y sueldo a la hija de Pedro J. en el mundo. Muchísimos movimientos en los medios, ¿eh? ¡Dios mío, está cambiando todo! ¿Qué ha pasado con el jueves? Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. La portada aquí trae a un tipo en los toros, don Juan Carlos. Sí, como he dicho. Con José Ignacio Bert e Ignacio González, ovacionando ayer en la Plaza de las Ventas. Así se despide el rey, con una corrida de toros. Que le quitas el color y es igual que una portada de 1972. Es exactamente una portada de 1972. Dice, el rey o abdicaba ahora o tenía que esperar 2 años, pues. ¿Cómo? No sé. No sé. O sea, ¿por qué? ¿Es una ley o algo? ¿Hay que esperar 2 años entre que lo piensas y lo dices? No sé qué oscuros motivos, ¿sabes?, encierra su afirmación. Y pero te dan igual, ¿no? Me dan bastante igual porque el resultado es exactamente el mismo. El otro día me entrevistó a alguien de una radio, que lo sepáis, por cierto. ¿Y esto a qué viene? Estamos en otra radio. No sé, porque era sobre el rey, me preguntó sobre el rey, tío. Dice, primer plano, relevo en la monarquía y ponen aquí un membrete, ¿sabes? Con la bandera de España y una corona en su interior. Interesante y semiótico. Y el titular vuelve a ser redundantemente. El rey dijo ya para no esperar 2 años. Deseaba dar el paso definitivo de la abdicación sintiéndose bien en un momento físico al alza. Ah, se refiere a que estaba enfermo. Y que si no dimitía ahora... No, dice momento físico al alza. Eso es lo contrario. Quiere decir que se está poniendo bien el hijo puta. Okay. Ah, y que... Digo, el señor. Y quiere esperar 2 años, sí, que va a ser aforado. Sí, aunque ¿no? abdique, sí, lo han decidido el PSOE y el PP. Ah, o sea, que la ley esta orgánica que han decidido entre ellos dos va de eso, de sí. Que sea aforado y entonces solo le pueda juzgar el Tribunal Supremo, ¿no? Supremo, sí, y no haya posibilidad de recurso ante la sentencia. O sea, este señor, ¿por qué quiere seguir siendo aforado? Lo único que puedo pensar es que está pensando un delito muy gordo, para que no, para hacerlo y que no se lo cuenten, ¿no? Puede ser un delito muy gordo, o puede ser un montón de perlitas pequeñas a lo largo del tiempo, ¿sabes? 39 años... ¿Quieres decir que se puede legislar hacia atrás? ¿Habrá cosas que han prescrito? Me imagino. Y otras que no. Y a lo mejor hay procesos de crimen organizado constantes en los que por un motivo u otro totalmente ajenos a su voluntad, el jefe de Estado español, ¿sabes?, se ha visto salpicado. Amigo, o sea que el señor es aforado porque lleva delinquiendo quizá pensamos... Es como posible, teoría, no lo sabemos, solo hacemos preguntas. Luego esto, claro, lo tienen que pensar los oyentes. Bueno, a ver. Dice un tonto a otro tonto, Rajoy califica de ejemplar a Rubalcaba. Hostia, si Rajoy te califica de ejemplar, ¿estás haciendo bien? Pregúntatelo, Rubalcaba, ¿sabes? Pregúntatelo. Además es que es una cosa que lo lees y todo el mundo ya dice, cuidado, Rajoy califica de ejemplar a algo, esto tiene que ser malo. Y efectivamente, es Rubalcaba. Dice, continúa Rajoy con su protagonismo en el primer plano que sigue con relevo en la monarquía, la situación política con la bandera de España ahí en membrete. Que dice Rajoy, avisa a CiU de que no es momento de política pequeña. ¿Sabes lo que pasa con CiU, no? Sí, que no quiere votar, ¿no? La ley esta que van a hacer nueva. La ley orgánica de sucesión. Claro. La cosa es que mientras PNV ha dicho no, yo me voy a abstener, y otra gente ha dicho ni de coña, referéndum, CiU ha dicho no sabemos. ¿Ah? No, o sea, sabemos. Se venden al mejor puesto de la claro, entonces le ha dicho al Partido Popular, pero no vas a votar a mi favor de mi ley. Y entonces ellos han dicho, ay, pues no sabemos, ¿eh? No, depende de lo que ponga. Y entonces, ¿sabes? Yo me imagino a Durán y Lleida y a Artur Mas brindando, ¿sabes? Y diciendo, nosotros nos marchamos, ¿eh? No, brindando con el cava ese claro, que tiene oro, ¿no? Pero al rey os le dejamos, ¿eh? Queremos referéndum para lo otro, pero no para lo otro, sí. Bueno, a mí no me parece que el tema de la abdicación del rey sea política pequeña, como lo califica el señor Rajoy. Yo creo que habla sobre la organización del Estado y la forma de vida de todos los ciudadanos que viven en él, y no lo podría calificar yo de política pequeña, ¿no crees? Eso es una cuestión de interpretación. Estado, de hecho, no, se llama cuestión de Estado. Es una cuestión de interpretación acerca de la relevancia que tiene realmente una ley orgánica cuando el proceso ha sido de abdicación unilateral, así que en realidad Felipe VI simplemente se corona y ya está, constitucionalmente. Y no comprendo muy bien todo el tema de hacer una ley orgánica. A lo mejor es que quieren dejarlo todo atado y bien atado. Pero quiero decir, este señor, Rajoy, es el señor que el mayor acto político que ha ido en estos 2 meses es a la final de la Champions League. O sea, que este señor califique política pequeña esto puede decir que quizás lo contrario. Exactamente, le pasa igual que con lo de Rubalcaba. Señor Rajoy, está usted perdiendo credibilidad, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a, atención, El Mundo, un diario independiente, a una, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco páginas seguidas de propaganda monárquica establecida por la Casa Real. Sí, ¿no? Incluida la noticia, la madre de Letizia, su piedra angular. ¿La madre de Letizia, su piedra angular en la página 14? Y otra noticia que reza, gracias, coma, majestad. Escrito por Simón Pedro Barceló. Simón Pedro Barceló. Muy bien, pues, ¿y esto qué es? ¿Todo propaganda para que veamos bien al rey? Es que huele tanto ya esto, ¿no? Es evidente que, o sea... Cuando me preguntan, ¿qué te ha parecido los 40 años de servicio al rey, del rey? Yo digo, pues no lo sé. A lo mejor algún empresario le ha interesado, porque son ellos con los que quedaban. Como por ejemplo, estamos locos. Como empresarios como, por ejemplo, Pedro J. O empresarios como el tipo que dice, gracias, majestad, Simón Pedro Barceló, que es el copresidente del Grupo Barceló. O sea, a ver, corrígeme si me equivoco, pero esta es la gente peligrosa, ¿no? Los empresarios estos. Aunque hay que, para ser fieles a la verdad, ¿sabes? Justo debajo tiene un artículo que se llama La Casa Real y la Naturaleza, firmado por Joaquín Arujo, es naturalista, escritor y miembro del consejo redactor de World Wildfire, los del Panda, ¿sabes? Sí. En España. Que lo tenían, los del Panda son los que tenían al rey como miembro honorífico y le tuvieron que quitar a raíz. Cuando mató al último rinoceronte o sí. Cuando mató al elefante, no me acuerdo muy bien cuál fue de las dos. Sí. El rey y la naturaleza, pues bueno, yo creo que está clara la relación que han tenido, ¿no? Un poco asesina. ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que soy voy en contra de la Constitución o algo con esas palabras? Yo solo voy a decir que aforado. Llegamos ya a la sección España, quitado el membrete con la bandera de España y el tema de sucesión monárquica. O sea que en la sección España no hay membrete con la bandera de España. No, solo con el rey hay membrete de la bandera de España. Medita acerca de la bandera de España. Vale. Trías claudica ante Cambies. El alcalde ofrece a los ocupas gestionar el edificio 2 años más. La oposición acusa a CiU de atacar la hoja de ruta de los violentos. O sea que les van a, Cambies ha conseguido al final quedarse con el espacio, pero lo tienen que reconstruir, amigo. Lo tienen que reconstruir porque ya entró una retroexcavadora, ¿sabes? Ahí a reventar. Es increíble. Claro, quizá es un poco más complicado que decirles, no, os dejo el espacio 2 años. No, señor Trías, es que ahora va a estar construido por esa gente. Tenemos aquí a Ramón Ferrer, persona vinculada a gente de Barcelona y que conoce Cambies, que va a decir algo. Joder, pues yo no tengo ni idea de lo que está pasando en Barcelona, pero me muero de ganas de saberlo. Y la historia es que me han dicho que han armado una cadena humana para llevar los escombros de los que dicen que hay gente violenta, pues la gente ha cogido escombros desde Sants. Ese micrófono no funcionaba. La peña en Barcelona me están contando que están pillando escombros y los están llevando, haciendo una cadena humana hasta el ayuntamiento. O sea que en lugar de coger esos escombros y utilizarlos, no sé, se me ocurre, para tirarlo contra una luna... de una entidad bancaria, los están limpiando. Pero es que al mismo tiempo están poniéndolos, dicen que... Y además... ...el edificio y lo quieren volver a montar, eso también es la... Ya. Y gente que se arriesga mucho a salir en fotografías con una piedra, que normalmente allí salir en fotografía con una piedra te empiezan a llamar de todo, ¿eh? Pero... Comienza para limpiarla. Después de haber leído un artículo muy esclarecedor en un periódico muy fiable que se llama El Confidencial... Yo he llegado a la conclusión de que allí en Cambies había una casa donde estaba Al-Qaeda, ETA y todo lo demás, y convocaron un gran Black Sabbath y llegaron un montón de radicales en su Led Zeppelin, ¿sabes? Y bajaron en plan Deep Purple, ¿sabes? A liar la mazo y a generar inestabilidad. Y han llegado a tal nivel de locura estos vándalos criminales y destructores, que de tanta destrucción vandálica, ¿sabes? Han empezado a hacer construcción vandálica. Y cogieron el otro día y cometieron un atentado tan grande como ponerse a reconstruir. Ya. Cambies. ¿A dónde estamos llegando? Una cosa es arrancar los adoquines y tirarnos contra cristales y otra cosa ya es encima eso empezar es a construir una... cosas. Claro, dicen, eso es una cosa que puedo entender, que tienes adoquines, pero reconstruir, no entiendo. Bueno, pues sí, el caso es que Cambies llevaba 17 años allí, lo tiraron a la fuerza y ahora hay que reconstruirlo. Y señores, yo no creo que sean 2 años, yo creo que eso ya es de la gente. Oye, y una cosita que yo estoy ahí pensando, que esta semana hubo en Alcorcón una manifestación de la ocupación y, porque hace menos de un mes como que desalojaron la escuela taller en Alcorcón y... Eso lo has hecho tú. Entonces, yo no toco nada. Y entonces Bueno, pues que hay un nuevo espacio ocupado en Alcorcón desde hace muy pocos días. Hoy creo que han publicado el primer comunicado de esa asamblea. Y además, que en Oviedo me parece que ha sido que han desalojado otro centro social. Sí. Que ayer la Traba también ha recibido una orden de desalojo para uno, para no sé cuándo, pero que lo han recibido. Ayer había una concentración a las 3 de la tarde de apoyo. Entonces, la mani esta, lo de la escuela taller, otro espacio en Alcorcón, lo de Oviedo, lo de la Traba, la semana pasada lo de Cambías. A mí me da cosa esta historia, ¿sabes? Me da la sensación de que quizás está aumentando la represión, como nos dice la gente que piensa en estos temas. Pues sí, hombre, yo creo que es que claramente, o sea, todos estos datos nos llevan a la misma conclusión. Sí, parece ser que la ocupación no gusta, pero es que el tema es que ahora la ocupación cada vez la hace más gente. Entonces, ¿a quién van a criminalizar? Incluso a la señora que se ha tenido que ir con su hijo a una casa porque la han echado y la han desahuciado y ha tenido que dar una patada en la puerta. A lo mejor les va a ser mucho más complicado que cuando todos eran punkis o lo que fuera, o de un determinado grupo social. Y espero que les sea más complicado y que se den cuenta de la locura en la que se están metiendo si hacen represión contra esta gente. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que es Cambies, pero me alegro de que vosotros lo tengáis tan claro. Continuamos con Pokémon. Provoca la dimisión de la portavoz. Todos. Pokémon provoca la dimisión de la portavoz de Feijóo. Mira, yo sabía que este videojuego tenía algo malo, ¿sabes? Los chavales se pasaban ahí en la Game Boy todo el puñetero día, pero que llegue una portavoz gubernamental autonómica, ¿sabes? A tener que dimitir porque está enganchada, eso es una puta droga ya. Amigo, a Pokémon le ha costado 16 años... pero lo ha conseguido. Es un poder político más. Un y si no te haces más. Con todos, no eres nadie. No eres nadie. No eres nadie. Y esta señora, pues... le ha pasado que le faltaba, pues eso, Mewtwo o algo así, porque no se lo bajó en la convención de videojuego. Lo dudo mucho que no se lo bajase, porque atenta a sus declaraciones, dice... la dirigente del Partido Popular Gallego, Paula Prado, se jactaba de recibir regalos de la hostia. ¡Hostia! O sea... así que ella tenía todas las bolas estas, las pokebolas. Tenía pokebolas de élite, ¿no? Hasta las más avanzadas. Sí, ¿no? Incluso le regalaron algún Pokémon. Incluso creo que era amiga y se whatsappeaba con Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Ya ves. Bueno... Así ha acabado, teniendo que dimitir por vicio. Amigos, esto era una noticia seria que nosotros no hemos comentado. Solo hemos hecho el tonto hablando. Porque no hay nadie al volante y Cristian Zampini está al mando. Bueno, dice Tribuna, Corona, Felipe Fernández Armesto, que es... historiador. Y dice, y la reina de Inglaterra se queda, porque ella no ha abdicado, gilipollas. Claro. Pasamos de página porque no merece la pena... Ese señor nos quiere decir, en Inglaterra también hay monarquía y les va bien. Hay un rey... que reina con una corona. No sé, yo creo que la gente debería poder decidir todo. Dice Angela Merkel, la fiscalía alemana investigará a la NSA. Habla de evidencias fácticas al espiar el móvil de Merkel, pero no incluye el resto de pinchazos. O sea, espía a quien te dé la gana, pero has espiado a la canciller. Claro, ¿no? O sea, ellos también es la fiscalía alemana investiga. O sea, allí hay justicia universal, porque la fiscalía alemana puede investigar a un organismo estatal de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¡Qué locura, tío! Y aquí no tenemos de eso. Aquí ya no hay jurisdicción internacional como para... Claro, ya no podríamos hacer eso. Por ejemplo, si espiaran a Rajoy, si a alguien le interesara espiar a Rajoy, porque evidentemente no creo que a nadie le interese, pues yo qué sé, no sé, no podríamos defender al presidente de nuestro gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué? Cristian, macho, eres el conductor. Aquí tenemos un anuncio doble página que dice: el mundo presenta las estrellas del Mundial de Brasil y pone a los Simpson con camiseta de la selección española. Actualizados. Sección Economía, huelga en Comisiones Obreras por echar con 20 días. Portugal siente profundamente el caso Álvarez. Standard & Poor's eleva el rating de la banca española tras subir el del país. ¿Qué? Ah, vale, comprendo. La península ibérica no se puede... Aislar energéticamente. ¿Cómo se aísla uno energéticamente? Bueno, pues, por ejemplo, vendiendo todo lo que es la energía del país a unas privadas que luego, a lo mejor, pues tienen intereses particulares y aíslan al país energéticamente. O bien, vendiendo tu energía directamente a otro país, Ucrania, por ejemplo, creo que lo tiene así, y ese país, para forzarte a algunas decisiones políticas, puede aislarte energéticamente, ¿no? Y sin que pueda haber ninguna intervención del Estado, ¿qué clase de autonomía energética es esa? Por eso, amigos, desde El Mentidero decimos, la energía que sea de todos. Aquí tenemos Hacienda subasta 18 lingotes de oro, proceden de la fundición de drogas incautadas, pesan 17,5 kilos y valen unos 5 millones. ¿Por ¿Y qué? ¿Para qué la subastan entonces? Pero, a ver... Que se los vendan a un compro oro. Pero, ¿por qué la gente querría comprar oro para luego revenderlo? Se trata de oro de inversión exento de IVA según la normativa europea. ¡Pero qué está, amigo! ¿Ves? En realidad, estas noticias que normalmente pasamos de página porque son un poco engorrosas, son las que nos están contando son la realidad de las cosas. Son, ¿no?, las importantes. Son las importantes. Es decir, Hacienda subasta 14 lingotes de oro de 17,5 kilos. ¿Sabes? Son una burrada de kilos. Son más de 200 kilos. Y van libres de impuestos. O sea, son 5 millones de euros. En 14 lotes, gratis. ¿Sabes? Tú no estás comprando ese oro. Tú estás comprando... La limpieza de tu dinero. Tú no estás comprando absolutamente nada. Tú estás pagando por un cambio de billete, ¿sabes? Como si cambiases tus euros a dólares. Y esos dólares libres de impuestos, porque tú estás cambiando tus euros de la subasta por lingotes de oro macizo y esos van libres de impuestos. Pues mira, otra forma que tenéis para libraros de los impuestos, una cosa que les suele interesar mucho a los oyentes del mentidero, comprando oro. Ya lo tenéis, y es que nunca falla. Esto se llama periodismo práctico, creo que lo inventó el 20 minutos. Alguien. Ay, madre mía, escolar, la que te cayó encima con 20 minutos. Así cayeron en el metro de nuevos ministerios 21 jóvenes de DDP. Dominican Don't Play. Se llama así, parece ser que DDP. Ha habido una... Dominican Don't Play. Parece ser que ha habido una guerra de bandas, pero nosotros no somos especialistas en guerras de bandas. No, la verdad es que además no nos ha tocado nunca cerca y las ignoramos. Bueno, yo una vez estuve en una banda, pero bueno, fue cosa de 2 semanas. Y tampoco lo cuento. Nunca te pillaron en el metro, ¿no? No. No, eso era antes, íbamos a descampados, estaba todo mucho más bonito. Era mucho más épico, ¿me entiendes? El metro es sucio. Dice... El coche de Joselito, 2 puntos, prevaricación. Una asociación policial pide el cese del responsable de rescatar el vehículo del torero. Pero Joselito no era un niño cantor. A ver, ¿y hay un responsable solo en dónde es? ¿La Guardia Civil? ¿Has dicho? No, la policía. ¿Hay un responsable de la policía que se dedica solo a recoger el coche cuando se pone pedo, Joselito? De Joselito. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es su chofer? Esta noticia puede ser muy loca y ha pasado desapercibida también. Bueno, pues nada, Joselito, el niño cantor, tiene un coche y un policía chofer. Y un policía chofer que le rescata. Madre mía. Aquí anuncios de prostitución, El Tiempo, más anuncios de prostitución. Esto es fútbol. Fútbol, que es como prostitución pero diferente. Tenis, que es como fútbol pero diferente. A los pies del Monte Rushmore, no va de política. Eso es política, pero estadounidense, se hace ahí en las canchas de baloncesto. Se hace en las canchas de baloncesto. Mira, Obama, ¿sabes? Obama de ahí salió. Claro. Y fútbol, dry, martinis y sobre todo nostalgia. José Luis García publica un volumen con sus artículos sobre el deporte rey. Dios mío, José Luis, pero no ¿puedes te metas... parar? A ver, ya hiciste que el cine fuese una mierda, no hagas que el fútbol también lo sea. Tío, este tío de verdad, porque no sé... Ah, es que todavía está el PP. Ajá. Por eso no desaparece. Y por eso Alaska y Coronas tienen un programa, la programación televisiva. Y la contraportada termina con un superhéroe de neopreno. Alan Herman toca playa en Ibiza. Completa 17 horas remando sobre una tabla de surf entre Jabea e Ibiza en protesta contra las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia. Eso no lo haría ningún superhéroe. No, porque los superhéroes actúan, no reivindican, no sé. Claro. Bueno, me parece muy bien la reivindicación de este hombre. Interesante. Además, es el artículo este que le dejan hacer a los becarios del Máster del Mundo, muy bien. Este que cogen como agente rara, ¿no? Para rellenar la última página. Bueno, Alan Herman, que tengas muchísima suerte con lo tuyo. Y ya está. ¿Qué más quieres que te ocurra? Hemos leído un periódico que traía entre 5 y 7 páginas de propaganda monárquica. No hay rey, no hay rey. Algún artículo de crítica. No hay rey, no hay rey. Y no parece que haya rey. Como esto es el análisis de medios y no tenemos ningún rumor, vamos a aprovechar el espacio para contar que nos hemos pasado durante toda la semana intentando documentarnos acerca de las noticias sobre la monarquía en la prensa internacional, cómo nos ven desde fuera, cómo nos ven desde dentro, cómo lo ven unos, cómo lo ven otros, y hacernos una especie de croquis mental de todo. Y hemos encontrado el artículo que parece resumir absolutamente todo. Lo hemos encontrado en el diario Crónica de Asunción, en Paraguay. Y es un artículo de muchísima profundidad, tanto que Crónica solo ha publicado esto acerca de la abdicación del rey de España. ¿Me estás diciendo que Crónica, una de las principales cabeceras de Paraguay y por lo tanto de Sudamérica, está escribiendo sobre nuestro rey? Está escribiendo sobre nuestro rey. ¿Y desde Londres? y desde Londres, porque lo ha sacado de agencias, pero dándole su toque peculiar de análisis profundo. Veamos, por favor, léemelo, porque hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendes, es que no se puede leer normal. Dice, el correveidile del momento, el rey Juan Carlos tuvo 1500 chicay en de... ¿Chicay? En de ayer, puede ser. ¿Cómo? Puede ser, en de ayer. No entiendo, por favor, ¿me lo puedes leer normal? Dice, el asunto importante del momento, el rey Juan Carlos tuvo 1500 amantes, según dicen. Según dicen. Según dicen. Indae es según dicen. Indae es según dicen. Es una partícula de posibilidad. De... ¿Y por qué chica apóstrofe I? I. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Pues eso. Que las tenía. ¿Qué es? Es una partícula, ¿no? No se puede traducir literalmente como... Es maravilloso este idioma. Bueno, léenoslo, pero por favor, en castellano. Vale, dice... Primero, no sé leer de memoria, ¿sabes? Es, la fidelidad no habría sido una virtud del monarca español, que dice... El rey podría haber tenido ciertos deslices en su matrimonio. Bueno, eso creo que lo he entendido. La fotografía elegida, semióticamente, por favor. Sí, bueno, han elegido una fotografía del rey que está a punto de caer. Y parece que está bailando un breaking dance o algo así, y no sé, la verdad es que es muy graciosa el rey, la verdad es que, joder, qué risas nos ha dado. Bueno, a lo largo del cuerpo de la noticia explican que el Daily Mail, un diario de cabecera para el mentidero como todo el mundo sabe, publicó ayer un artículo en el que afirmaba que el rey Juan Carlos había tenido alrededor de 1500 amantes, entre las que destacaba la ya fallecida princesa Lady Di. ¿Cómo? Ahí está. Lady Di se lió con Juan Carlos cuando ya estaba vejete. Así, así, eso es lo que dice el Daily Mail. Si lo dice el Daily Mail, es verdad. Bueno. Continúa el Crónica con su particular análisis del asunto. Como se sabe, en un par de oportunidades el rey Juan Carlos tuvo por nuestro país. ¿Quién más será que pudo tocarle el cetro al integrante de la nobleza española? No sé si me entienden, ¿eh? Le tocó el cetro, ¿eh? Eso dice. ¿Eh? Bueno. Entonces dice, por lo menos las veces que se lo vio mientras estuvo en Paraguay, siempre se dejó observar muy sonriente. ¿Será de casualidad nomás? ¿O es que algo realmente pasó acá? En la publicación inglesa no se menciona nada en el Daily Mail. Y, vale, hasta ahora me has traído una noticia de mierda, ¿vale? Espero que el último párrafo, no sé, le dé sentido a todos estos minutos. Venga, dale, dale. Pues atento que viene con ladillo que pone solterita. Eso ya me gusta, solterita. Y continúa. Según publicó el mismo diario, la reina Sofía, quien es su esposa... ¿Quién es su esposa? ¿Quién es su esposa? Porque es la reina. Si no fuera la reina Sofía, no creo que fuera su esposa. Hace más de 35 años que no pasa por las manos de su esposo. ¿Cómo? Atendiendo a que duermen en cuartos separados de que le pilló con una actriz española. ¿A quién se refieren con una actriz española? No especifican. ¿Bárbara Rey? No especifican. No sé. Bárbara ni siquiera era una actriz, ¿no? Bárbara, no, era... Sí, era una vedette. Era una vedette de las de antes, como Norma Duval. Así era, madre. Bueno, y esa es la noticia que tú crees que resume básicamente el tema del reinado y cómo nos ven fuera y tal, por el tema del rey. Sí. El rey tuvo 1500 amantes, entre ellas Lady Di, y la reina está desde hace 35 años, de 39 años de reinado, solterita. No sé. Esa es la visión extranjera que se ve de todo este proceso. Mediten. Madre mía. Volvemos en unos minutitos. Arriba el peor, el moderado y revolución. Y que soy yo, condition unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los mejores, improcedentes, inaceptables de la semana. ¡Viva! Improcedente, inaceptable, a pesar de regirse bajo las reglas de la FI, ha tenido que comunicarse a través de este nuestro programa, El Mentidero, en su programa más loco con Cristian Zampini al volante. Sí, que es el mismo que hace lo que hace lo de FI. Entonces estoy aquí dando a varios botones a la vez mientras comento y tengo la lista directamente en el ordenador porque no la tengo apuntada en papel con mi esquema mental raro. Sí, pero no le cuentes cosas que al oyente no le interesan. Bueno, cuéntanos lo que nos interesa. ¿Qué pasa? ¿Nos estás metiendo aquí tu propaganda de la FI? Y estás tomando el control del programa que siempre ha sido muy respetuoso con lo que es todo lo conservador y el rey. Yo le digo a la FI que me pague un poco y que el rey ha dimitido. Sí. Y era uno de los principales seguidores de la FI y sabes que es una organización gemela de la FIA. Pero no participaba, estaba fuera de... Estaba fuera, nunca salió el rey Juan Carlos. Sí, fíjate, ¿eso por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será, Hay intereses hay bastardos. Hay corrupciones, hay censuras, hay intereses con la familia real, con como el como aquella vez que ganó una copa del rey de regatas y se la entregó a sí mismo. Y se la entregó a sí mismo. A mí, eso, yo esa imagen, una persona entregándose un trofeo a sí mismo, eso ya es mala persona para mí. Y además, tienes un trofeo, ¿sabes? Tienes un trofeo en el que invitas a los colegas, mira, tengo mazo de pasta y lo voy a invertir en crear este trofeo. Y eres tan así, ¿sabes? Que es participas que tú mismo para ganarlo. Qué pero cerdo, bueno. No participes. Pero bueno. No, hombre, por pero favor. Pero bueno. Por favor. Aún así, con todo, el rey Juan Carlos va a seguir sin aparecer en la sección de improcedente inaceptable porque no tiene escudería, pero van a aparecer varios candidatos al número uno de este top 5. Que sí que han hablado del tema de la abdicación y de todo eso. En primer lugar, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que cometió un pequeño desliz que no van a comprender cuando escuchen esto, pero que les explicaré después. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, haciendo este anuncio alrededor de las 10:30 de la mañana, ¡jodiendo al rey! O sea, el rey te llega y te dice, soy el jefe de Estado, voy a abdicar, tú eres el presidente del gobierno, te informo por eso. Y entonces, Mariano Rajoy, haz el corre, ve y dile, y dice, voy a filtrar esta noticia porque así puedo tener protagonismo. ¿Tú crees? Tal cual, no, la cagó, ¿sabes? Fue una filtración, ¿de quién? Del presidente del gobierno. ¿Qué da? ¿Eso está seguro? Eso es 100%. ¿Por qué? Porque, teóricamente, el proceso iba a ser a las 11:30 o por ahí, Casa Real informa de que el rey tiene que hacer un importantísimo comunicado y la gente se entera de que está abdicando por el vídeo. Sí. Y no, todo el mundo sabía ya que había abdicado y el vídeo no valió una patata y no fue un momento de la televisión española ni ¿y nada. ¿Y tú cómo lo sabes? Eso lo sabe todo el mundo porque la Casa Real lo ha dejado caer, ¿sabes? El rollo de... se fueron del boquino. Y por eso luego el vídeo estuvo como retrasado un montón de tiempo, ¿no? Sí, lo pusieron a la 1:30. Lo pusieron al final a 1:30. Porque estaban con todo el enfado, ¿no? Nos enteramos de cuándo lo estaban grabando los españoles porque lo decían los informativos porque Rajoy no podía parar de hablar. ¿Sabes? Sí, era, ¿no? Pero como... ¡Cállate, Mariano, de una puñetera vez! ¡Lo está grabando a uno! ¡Lo está grabando en el palo! ¡A El tipo tiene un triciclo. Mariano, cállate. Cállate, que eso no puedes decirlo. En serio, tío, qué inútil. Madre mía, qué inutilidad. Por eso alcanza el número 5, manifestándose de esta grisa en la abdicación del rey. Pero tenemos al candidato de la oposición por el momento, hasta que abdique también y se celebre el congreso del Partido Socialista Obrero Esquizofrénico. Rubalcaba hablando sobre el tema de república o monarquía. Es la hora de dirigir la mirada a la Constitución, que establece las pautas que, de acuerdo con lo previsto en su artículo 57.5, las pautas, digo, que habremos de ordenar para dar cumplimiento legal a las previsiones sucesorias, es decir, a la voluntad del rey, y proceder a su sucesión en la jefatura del Estado. Hoy se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Ahí teníamos a Rubalcaba traicionando cualquier clase de fundamento republicano del PSOE, el partido que albergó al Largo Caballero y a Indalecio Prieto, y diciendo que... Y a Pablo Iglesias, el uno. El uno. El original. El primero, Pablo Iglesias el primero y el uno. Diciendo que no, que había que meterse la lengua en el culo acerca del republicanismo porque había que respetar la Constitución y dejar que el príncipe pase a ser monarca soberano y miau miau, miau miau, y mimi mimi, porque somos el Partido Liberal y Sagasta vive aquí. Muy bien, Rubalcaba, dejando patente tu dominio de la situación del partido justo antes de abandonarlo para celebrar el Congreso. No vaya a ser que cambie de dirección la orientación política respecto a la jefatura de Estado y no puedas hacer esto, ¿no? Me parece una vergüenza lo del Partido Socialista, ¿lo puedo decir? Sí, ya, ah, vale, ya, me parece... ya ha vuelto, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien, lo he vuelto. Ya hola, vuelto. Hola, ha vuelto Miguel, o sea que sí. Ya todo va a ir bien, amigos. Ya no estoy al volante. Bueno, pues a mí, si lo puedo decir desde esta tribuna, me parece una vergüenza. El Partido Socialista negando la República, o ya no la República, negando la posibilidad de hablar a la gente. Es de vergüenza. ¿Estos señores quiénes son? ¿Por qué se llaman socialistas? Que hay gente por ahí por la calle que me dicen que el Partido Socialista es socialista y me molesta. Yo no quiero que esa gente vaya ahí engañada. A mí me parece, no sé lo que pienso del Partido Socialista ahora mismo, porque prácticamente está en desmantelamiento y no se habla de las tiendas que cierran. Y lo que me parece es que Alfredo Pérez Rubalcaba es el tío más pusilánime que ha pasado, sí, por el chiringuito. Pero cuidado. Es increíblemente pusilánime. Pero... el tipo pierde las elecciones por mazo y se mantiene ahí durante 3 años sin hacer una oposición efectiva en uno de los momentos más críticos para la sociedad española, que no solo para su puñetero partido empresa. Y ahora justo cuando ya ha anunciado, sí, la he cagado porque soy una puta mierda de político electoralista, ¿sabes? Y me ha votado ya menos gente que nunca. Y ahora, aún así, aunque vaya a dejarlo y que venga otro, ¿sabes? Y aquí se queda con el chiringuito en incendio, voy a quedarme el tiempo suficiente para hacer el paripé de esta puta mierda. No, y... Yo personalmente, que un diputado, que un congresista del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados de Madrid, me plantearía seriamente la posibilidad de no respetar la disciplina de voto del grupo. Hombre, pero ¿cómo vas a...? Es que, a ver, para empezar, lo que debería de respetar es al partido. Antes que al señor que está ahora llevando el partido, que además le quedan 2 días. Que pero, ya no está, es que ni siquiera está, ¿sabes? Y se aprovecha de estos momentos de presidencia interina para hacer esto. Ya, es una vergüenza, es una vergüenza. Pero es que no solo eso, sino que cuidado cuáles son las alternativas, ¿eh? Que es el señor este que se parece mucho a Toni Cantó, que no sé cómo se llama. ¿Madina? No, otro, que salió el otro día hablando, un tal Pedro, creo que se llamaba Pedro. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, exacto, que es... de Murcia, creo que es. Que es un tío que ya le he escuchado hablar y es más de lo mismo. O el Madina este, que es Zapatero 2. ¿Zapatero 2? O Beatriz Alegón, que es la chica que se creyó a pies juntillas el Salvados del 23F, por ejemplo. Este que sale en muchas tertulias, Carmona, Antonio Miguel Carmona. Ah, bueno, Antonio Miguel Carmona, que es que yo no sabía que ese también es uno de los posibles. No, pero es socialista, es la cara visible en las tertulias. Ya, pero fijaros que la edad que tiene, es que no sé, vale, que hace chascarrillos. Os estáis olvidando de quién va a ser el candidato, de quién va a ganar, ¿sabes? Y a quién van a votar como una rama de árbol, que es Susana Díaz, que es la mujer que posa con la Virgen y la mujer que ha convocado al Papa para que hable de paro juvenil. Y la mujer que robó unas primarias. Sí. Que lo sabe toda Andalucía, señora Susana Díaz. ¿Díaz? Susana Díaz, toda Andalucía sabe que robaste unas primarias en el PSOE. Ahí es, nada. Continuamos con asuntos europeos, pero nos vamos de la monarquía y de la abdicación del rey para irnos hasta Italia y uno de los mayores escándalos de corrupción que recuerda la mente humana. Esta presa de posición hoy de la región Veneto ha un sabor político, no certo institucional, en el momento en que se va a realizar ciò che è stato previsto fin dal 1990. Sarebbe fortemente ripensato il ruolo delle regioni. Le regioni che oggi sono sostanzialmente dei centri di spesa non incentivano lo sviluppo. Questo è purtroppo non ancora capito fino in fondo dalle forze più conservatrici che non si vogliono aprire a nuovi metodi di gestione. Este que hablaba acerca de instituciones públicas que no comprendían la búsqueda de beneficio ni que simplemente eran agujeros en los que se desperdiciaba dinero y no valían para nada, era Giorgio Orsioni, el alcalde de Venecia, del Partido Democrático, amiguito de Renzi, pero que junto a berlusconistas había pactado todo un sistema, toda una trama de corrupción y de construcciones, ni siquiera de inmobiliaria porque era de grandes construcciones, entre ellas el puerto de Venecia y el MOSE. ¿Qué es el MOSE? El MOSE es el mecanismo hidráulico experimental. Es un sistema de diques y de piscinas enormes que evacúan agua de una especie de marisma que se ha generado alrededor de Venecia para que no se hunda por el puto calentamiento global. Y se construyó con miles y miles y miles de millones de euros de los contribuyentes europeos que se embolsicaron estos políticos, entre ellos Giorgio y los buenos de los berlusconistas de la Diputación Provincial de Véneto. ¿Sabes? Para que no funcione. No funciona. No funciona. Y la ciudad va a seguir hundiéndose como la mierda. Porque se han embolsicado el dinero y esa mierda no funciona. ¿Me estás diciendo en serio? Estoy diciendo en serio. Un momento. Me estás diciendo que son gente que muchos de ellos dirigen la vida pública de la ciudad de Venecia. Seguramente viven en ella. ¿Viven en ella? Y con sus familias. ¿Viven en ella? Y no son ni lo mínimamente inteligentes para decir, un momento, ¿y si dejamos de robar para que no se hunda mi puta ciudad? Imagínatelo, te imaginas, ¿sabes? O sea, ya no es hablar del bien público y de movidas de el papá estado viene a salvarnos ni nada por el estilo. Es, tú tienes una responsabilidad, que te han dejado un dinero para que construyas una cosa porque si no viene un puto tsunami y te va a matar. ¡Te va a matar a ti, tío! ¡Te va a matar! Todas tus propiedades, todos tus valores, toda tu familia, todo el mundo muerto. Venecia, bajo el agua. Vas a acabar, ¿sabes? Debajo de un canal inundado. Esto es improcedente. Y el tipo, aún así, va y participa en un escándalo de corrupción llevándose todo el dinero de la construcción del MOSE para que esa puñetera mierda no funcione. Porque, es mejor tener dinero hoy, comprarme un puñetero Mercedes a, yo qué sé, salvar mi puta ciudad de la ruina. Colega, que sin ciudad no puedes conducir tu Mercedes. Ahí diría uno, es absolutamente imposible llegar a niveles de corrupción más grandes, pero hay que partir una lanza y dejar en el número 3 a Giorgio Orsini, porque al fin y al cabo él lleva, no sé, un par de años gobernando en un sistema que lleva desde 1992 chupando del bote del rescate de la inundación de Venecia. En 1992 se aprueba todo este proyecto, en 1996 se pone la primera piedra, en 2004 descubren que no funciona y en 2014 empiezan a denunciar a los políticos corruptos después de terminar de construirlo. ¡Viva! ¿Cómo? O sea que ya en el 2004, hace 10 años... ¿Sabían que no funcionaba? Sí. Tío, esto es extrañamente peligroso. ¿Cuánto le queda a Venecia? A Venecia, depende de los cálculos más arriesgados o los cálculos más positivos, le quedan entre un par de décadas y 100 años. Un par de décadas, 20 años. Es decir, estábamos en 1994, Roberto Baggio falla el penalti, hoy estás muerto. ¿Sabes? Mídetelo, ¿sabes? Piénsalo con esa escala de tiempo. Tío, si fue ayer. Fue ayer. Estábamos jugando al Sonic en la Mega Drive y ahora estás muerto. Estás muerto, hundida Venecia, 20 años. Muy bien, Orsoni. Te recontaremos como un condottiere. Pero la corrupción italiana no se puede comparar con la corrupción española, sobre todo con la que viene desde repente de Galicia y de la portavoz del gobierno gallego, de Feijóo. Quiero anunciarles que onte presenté a miña renuncia irrevocable como voceira do Partido Popular de Galicia. Expliquei os meus motivos ao secretario xeral do Partido Popular de Galicia. Él entendeu os mesmos e agradecínlle o seu apoio durante todo este tempo. Algo que tamén fixen co presidente do partido, co Alberto Núñez Feijóo, a través do teléfono, e tamén co presidente provincial, Carlos Negreira. O fago porque considero que, sen entrar a valorar os pormenores da instrucción judicial na que estou inmersa como testemunha, nestes intres non estou en disposición de dar as mensaxes do Partido Popular de Galicia a claridade que necesita para permanecer cerca dos cidadáns e das cidadás. Xa comuniquei tamén a miña renuncia ao voceiro do Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, que xa sabe que dende agora pois poderei dedicarme ao 100% a miña portavocía no Parlamento. Dende ali, como voceira das áreas de Xustiza e de Presidencia, e dende esta sede como unha afiliada máis, seguirei traballando polo meu partido e polo proxecto do Partido Popular, un proxecto que paga a pena, polo que sempre din a cara e seguirei dándoa donde este e que neste momento pois seguirá sendo no Parlamento de Galicia como diputada. Paula Prado e todo su discurso de dimisión afirmando que Pokémon había consumido sus carnes y jugaba demasiado a ello. Coño, o sea que tenías hasta un audio sobre el tema Pokémon del que hemos tratado antes como verdaderos imbéciles. Sí, exactamente. Muy bien. Y vamos a continuar. Vale, qué vergüenza, tío. Vamos a continuar como verdaderos imbéciles hablando de que esta mujer, portavoz del gobierno de Galicia, de la Xunta de Galicia, y que habla mazo de mal gallego, según me ha colado un colega gallego, ¿sabes? Al pasarme la traducción de esto. Paula Prado afirma y admite que es adicta a los videojuegos, adicta a la Game Boy, adicta a Pokémon y que por eso tiene que dimitir de su portavocía del gobierno, pero me quedo con todos mis demás cargos, dice. Al final de todo dice, bueno, y que me quedo con mis demás cargos, ¿eh? Que no me vais a ver aquí en la rueda de prensa, pero que yo sigo chupando del bote. Sigo siendo la portavoz del Partido Popular en la Junta Gallega, sigo siendo el aforada y todas esas mierdas autonómicas. A ver, Cristian, la filosofía Pokémon es hazte con todos. Hazte con todos. Ha tenido que perder a un Pokémon para hacerse con algún otro o algo por el estilo. ¿Qué cantidad de opiniones y tal y cual acerca de esto? La FI me va a despedir de esta. Sí, no, es que estás aquí opinando mucho sobre, además, una cosa que no hemos desarrollado, el caso Pokémon. Pero bueno, vale. ¿Tienes algo que desarrollar en el caso Pokémon? Es tu momento. El caso Pokémon es un caso policial, creo que de corrupción. ¿No? ¿Y? Pues ya está, por lo menos que la gente lo sepa. Pero es que ya comentamos el tema de que había demasiados escándalos de corrupción y que no podíamos acordarnos de todos los nombres ni de cómo funcionaban, ¿sabes? Ya, no podemos acordar. Por favor, tenerlo en cuenta. Uno se pierde. Esta chica, a pesar de haber dimitido de cara al público, pero no haber dimitido de todos sus cargos políticos y seguir bajo bambalinas, igual que, por ejemplo... la presidenta de la Diputación Leonesa, pues no va a ser la número uno, gracias a que ha venido una mujer muy especial, la presidenta del Comité de Derechos Humanos y Migraciones y no sé qué de la Unión Europea, una sueca muy progresista y tal y cual, que condenó en diciembre la utilización de copertinas y las balas de goma y el asesinato por parte del Estado español de 17 personas. Concertinas son. Y ahora ha venido, se ha encontrado con Fernández Díaz, ha recibido un premio en Aragón y ha hablado de esta guisa. Sen är naturligtvis så att en del länder ligger där de ligger. En del länder som Sverige, Tyskland, som har en lång tradition av att ta emot flyktingar, tar emot fler. För folk söker sig dit i större utsträckning än till Estland, Portugal eller Slovenien. Men genom att alla om något år kommer ha möjligheten att ta emot kompetent personal, kunniga handläggare och bra rutiner, så hoppas jag att ansvaret kan fördelas lite bättre. ¿Qué mierda le pasa al idioma de esta gente? ¿En qué está hablando? Está hablando en sueco. Es como raro. Es como sueco. No se entiende una puñetera palabra. Bueno, lo que estaba diciendo en este caso era acerca de la posibilidad que tienen los países y el derecho que tienen los países a administrar sus fronteras de la manera que mejor les convenga. Hablaba en el caso concreto en el que hemos pillado la toma en sueco, que absolutamente nadie ha entendido, ni siquiera los suecos, porque es un idioma bárbaro. Acerca de que, bueno, Portugal podía establecer las políticas que quisiera, España podía establecer las políticas que quisiera. El caso es que las declaraciones posteriores de la Maelstrom, Cecilia Maelstrom, han sido que España tiene todo el derecho a utilizar todas estas herramientas porque, bueno, al fin y al cabo su soberanía territorial personal y los derechos humanos se los pueden meter por el culo, ¿no? Al fin y al cabo no eran españoles los que venían, no es como si matas a tus propios ciudadanos. Si matas a alguien con un crimen de Estado, procura que sean extranjeros y que su país de origen no proteste demasiado. Así es como se comporta en realidad toda esta corporación de defensa de los derechos humanos en la Unión Europea, ¿sabes? Y... Así. Luego firma seguramente muchas cosas. Muchísimas cosas acerca del feminismo y acerca del maltrato de las mujeres en Noruega y acerca del trato a los inmigrantes en Suecia y acerca de cómo queman coches en la banlieue de Estocolmo porque parecen ya París y tal y cual porque no hemos aplicado unas buenas políticas de integración. Pero mientras tanto, en un país del sur de Europa pueden disparar balas de goma a 17 personas que están en el mar para que se ahoguen porque, bueno, tienen todo el derecho del mundo a defender sus fronteras como bien les venga en gana. ¿No? Ah, el pragmatismo político, Cecilia. Eso es. Ahí lo llevamos. Hasta aquí el top 5 de improcedente e inaceptable. To document the first strike, free reign. Now I violate your eighth right, less than human. Track you like a fucking dog. Corrupt the system, yes, who's the boss? I'm American, I'm at the top of the food chain. Get it in, beat you down for the pain. I hold the key, now you're feeling my power. Smile with the light, now I see you screaming cower. I'm a god, living free in my own land. Taking advantage of my badge, cause I do what I can. Seguimos aquí en este mentidero completamente loco y como anunciábamos al principio vamos a hablar un poquito del Mundial de Fútbol de Brasil. No es que nos hayamos convertido en un programa deportivo, pero vamos a hablar de cosas que pasan alrededor del Mundial de Brasil porque hay algunas informaciones que nos llegan y que, bueno, que nos interesan. Tenemos al otro lado, no del teléfono sino del Skype, y esperemos que nos escuche porque esta es una conexión arriesgada, a nuestro amigo y compañero periodista Rafael Aldín Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Te escuchamos. Funciona el Skype. Qué guapo está, ¿eh? Hola, Rafa. Ya estamos al nivel de Rusia. Me ves, Sergio, me ves. Sí, mira, sí, cómo estás, guapo, moreno, delgado. Sí, se te ve. Haces mucho deporte, ¿no? Estás en el país del fútbol. Sí, sí, exacto. Bueno. Ese es el problema, bueno, ¿no? Hay otras versiones de eso. Claro, por eso... Hay otros deportes que se hace mucho acá. Por eso precisamente te queríamos preguntar. Siempre se ha identificado un poco Brasil como el país del fútbol y no sé si hay una pasión ahora mismo que el Mundial se va a celebrar a partir de la semana que viene. ¿Se nota, la primera pregunta evidentemente, se nota que en Brasil se va a celebrar un Mundial de fútbol la semana que viene? Pues mira, yo siempre he vivido en Brasil, en São Paulo, y te digo, sí, la gente es apasionada por fútbol, aquí sigue entusiasmada con este Mundial, pero por la experiencia que tuve desde siempre en mi vida, yo veo que las calles están bastante menos entusiasmadas con este Mundial y, claro, no hay otra cosa que decir. Todas las cosas que están pasando, situaciones políticas acerca del Mundial, la corrupción y todo lo que involucra esta Copa del Mundo, está haciendo con que la gente esté celebrando menos. Yo cuando era niño, yo me acuerdo que nosotros salíamos a pintar las calles y sabíamos todos los jugadores que iban a jugar el Mundial, y en este Mundial yo no veo que la gente esté tan así, tan con este sentimiento tan fuerte como fue en otros Mundiales. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las causas principales desde tu punto de vista? Pues las causas son muchas, no es que la causa sea simplemente la Copa del Mundo. La causa es que Brasil tiene otras prioridades como salud, educación, y invirtieron muchísimo dinero en el Mundial y sobre todo dinero público, porque cuando la FIFA eligió a Brasil para hacer el Mundial, lo que nos dijeron al pueblo brasileño era que quién iba a invertir este dinero serían empresas privadas, o sea que el gobierno no iba a meter nuestro dinero en este evento, que es un evento privado, que es un evento que la FIFA viene, hace como quiere y lleva prácticamente todas las ganancias. Y lo que pasó es que hicieron todo lo que la FIFA pidió, dejaron los estadios como la FIFA pidió, claro, con atrasos y todo, pero que esta es una ineficiencia de los organizadores brasileños también. Pero vamos, que gastaron todo el dinero solo para lo que la FIFA pidió. Lo que necesita el pueblo, que es hospital, buen transporte público, escuelas de buena calidad, eso no invirtieron nada. La FIFA no va a dejar ningún legado de eso que siempre promete Joseph Blatter y todo esto de la FIFA. No sé qué relación tiene todo esto que nos estás contando con las protestas que sí llegaron a los medios de comunicación de Europa de hace un año aproximadamente, más o menos, que sí que bueno, que además tú en concreto escribiste un par de artículos para una página web que se llama Latitud 194 y nos contabas un poco las protestas de allí de la gente. ¿Tiene relación? O sea, ¿hay una continuidad ahora? Porque es verdad que aquí a Europa de momento nos han llegado alguna protesta concreta que ahora te comentaremos, pero no está Brasil en boca de los medios de comunicación en ese sentido. Sí, la verdad, la relación con la Copa del Mundo es de 100%. Como te dije, la Copa del Mundo no fue exactamente la causa, ¿sabes? Pero es como que un detonador de todo eso, es la dinamita que llevó la gente para la calle, porque el pueblo brasileño viene siendo engañado hace muchísimos años. Eso no empezó en 2007, cuando la FIFA eligió a Brasil como sede del Mundial. Pero con la Copa del Mundo y todo el dinero que se está gastando, ¿sabes? Son 10 veces más el dinero que se gastó en el Mundial de Alemania en 2006, por ejemplo. Es muchísimo más de lo que se gastó en Sudáfrica. Todo eso ha sido el detonador para que la gente, para que haya más indignados en Brasil. Siempre huyeron indignados, una gente quejándose sobre el salario bajo, otra de que el transporte público estaba muy caro, pero en un momento con la Copa del Mundo y la oportunidad de mostrar para todo el planeta que Brasil no es este país tan, tan alegre, donde todo pasa muy bien acá, que tenemos carnaval y fútbol, fue la oportunidad que mucha gente vio para demostrar al mundo que sí, que la verdad los brasileños están descontentos con todo lo que está pasando. Es el primer mundial que se celebra en Latinoamérica, por cierto, hola Rafa. Hola, Cristian. Y mencionar que como experto en información internacional has estado además viajando todos estos meses. Es el primer mundial que se celebra en Latinoamérica desde México 86. Sí, sí. Luego se empezó a sustituir el típico mundial en Latinoamérica, mundial en Europa, mundial en Latinoamérica por países asiáticos y Estados Unidos y otros elementos. Y tú has estado viajando por todos estos países y ¿qué impresión tenían acerca del fenómeno del mundial otra vez en Sudamérica? Pues fuera de Brasil, en Colombia y en Centroamérica, la gente le gusta el mundial, están entusiasmadas, quieren ver el mundial, y incluso estos no se interesan tanto por las protestas como se están interesados los europeos, por ejemplo. No sé, allí vi que la gente está muchísimo más interesada en los jugadores, si va a jugar Neymar, si va a jugar Messi, Cristiano Ronaldo y todo. En Colombia, por ejemplo, están contentísimos porque Colombia está volviendo a jugar un mundial. Creo que desde 94 Colombia no venía a un mundial y están muy entusiasmados y todo. Lo que he notado de Sudamérica y Latinoamérica es que no están tan interesados en las cuestiones políticas, desgraciadamente, porque les interesan a ellos también. Sin embargo, se mediatiza un poco políticamente todo el asunto, porque como en Colombia, por ejemplo, mencionabas, es la primera vez que vuelven desde 1994 a un mundial, y con la negociación de las FARC ahora ya están haciendo un poco la propaganda de tenemos que ganar el mundial para, sin Falcao, para solucionar este todo el asunto de la negociación y vamos a ser como Mandela, ¿no? Sí, es la vieja historia de utilizar el fútbol o el deporte, cualquier deporte, como un medio político para manipular el pueblo. Eso lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler y lo siguen haciendo y van a hacerlo, ¿sabes? Hasta Dilma Rousseff, que es una presidenta ahí de izquierda que luchó contra una dictadura, que en la época de la dictadura brasileña, la selección brasileña fue campeona del mundo, y ella era una persona que luchaba contra eso en la época y ahora ella es la que dice todo lo contrario. O sea que los políticos lo manejan a su manera, como les conviene, no están interesados. Una persona como Dilma Rousseff, que posiblemente hablase en contra de la instrumentalización de las victorias del Mundial de Fútbol de la época del sistema militar, y ahora utiliza exactamente la misma propaganda, pero como miembro del BRIC y todas estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Es exactamente eso de lo que has dicho. Ella fue una guerrillera contra el sistema militar de Brasil, y ahora, bueno, con esta democracia, ¿no? Una democracia que no llega a ser una democracia de verdad, porque el pueblo no participa. Nadie preguntó al pueblo si estábamos interesados que hicieran un mundial acá, o si estábamos interesados que invirtieran 33 mil millones de reales más en la educación, por ejemplo. Así que ella hoy es todo lo contrario de lo que fue durante los años 60 y 70. Una pregunta, Rafa. Aquí nos han llegado, por lo menos yo he podido ver, alguna información sobre periodistas. Un periodista, creo que es danés, que iba a cubrir el Mundial y dice que, por ejemplo, ha visto en Fortaleza cómo coches negros iban hasta las favelas y pues mataban a niños pequeños de la calle, a meninos de la rúa. Y bueno, lo que quería preguntarte es, ¿a ti te parece eso una exageración o puede ser, llegar a ser cierto que están haciendo una limpieza de cara al Mundial? Y además muy dura, o sea, quiero decir, estamos hablando de niños. Yo estuve en Fortaleza hace 2 semanas y he preguntado sobre este tema. Y la verdad, nadie me supo contestar si esto era verdad o mentira. Lo que yo te puedo decir es que cosas de este tipo pasan en Brasil y en países pobres desde siempre. Esto no es una novedad. Esto, bueno, no sé si están matando niños que viven en la calle, pero sí que les están escondiendo, no solo los niños, como con cualquier persona que vive en la calle, en los centros donde van a pasar los turistas. Sí que lo están haciendo. No sé si están exterminando a estas personas. Eso yo no tengo pruebas y incluso considero un fallo de este periodista que tuvo esta denuncia, pero no ha demostrado, no ha mostrado ninguna prueba. Y él como periodista debería haber haber ido más profundo en el tema para saber si eso es realmente verdad o si es simplemente un cochilleo de la gente de Fortaleza. Pero vamos, sí que están escondiendo los pobres. Bueno, pues no sé, ¿qué más nos puede contar Rafa? Quedaba así un poco, pensaba que mis compañeros tenían alguna pregunta más preparada. Yo supongo Miguel, que... Si puedo añadir algo a este tema, claro, que preguntó Sergio, lo que puedo decir es que, por ejemplo, hay mucha gente que fue echada de sus casas para que construyeran aparcamientos, claro, cerca de estadios y, no sé, obras relacionadas al Mundial, que tenían personas que vivían allí y simplemente les echaron pagando, ¿sabes?, un dinero que no pueden ni vivir un mes, no pueden dar comida a sus hijos. Uh-huh. Y eso pasó mucho, sobre todo en el Río de Janeiro, en todas las ciudades, pero sobre todo en el Río de Janeiro. Uh-huh. Muy fuerte. La semana que viene empieza el Mundial y no sé, bueno, no sé qué magnitud tomarán las protestas, porque, bueno, además me estoy acordando de declaraciones de algún futbolista, como por ejemplo hay declaraciones contrapuestas de futbolistas brasileños, como por ejemplo está Pelé, que tiene muy clara su postura sobre las manifestaciones sobre el Mundial, pero por ejemplo hemos escuchado a Rivaldo en algún medio de comunicación opinar, pues, que no era un buen momento para hacer el Mundial. Entonces, no sé si se prevé cierta tensión allí, si la seguridad va a ser mucho mayor, no, si hay protestas convocadas ya, o si eso va al final se va a relajar y la gente va a disfrutar del fútbol, vaya. Hay muchas protestas ya que están convocadas. Hoy mismo en São Paulo hay una huelga de los trabajadores del metro de São Paulo, que están pidiendo mejores salarios y todo, pero que todo está relacionado con la Copa del Mundo, que es el momento de reivindicar. Si tienes alguna reivindicación, este es el momento. Y todos van a hacer eso porque saben que con la Copa del Mundo todos nos están mirando. Entonces, sí, hay muchas protestas. Hay grupos más violentos, hay grupos más tranquilos, hay gente que considera que sí, que hay que protestar, pero no ahora. Ahora hay que disfrutar del Mundial y hacerlo después. Uh-huh. Hay el pueblo, la verdad, no está 100% unido. La gente, cada persona está pensando a su propia manera. Y yo lo que no sé es cómo va a pasar, qué exactamente va a pasar cuando Brasil juegue el 12 de junio contra Croacia. No sé si la mayoría va a estar protestando, no sé si la mayoría va a estar contra protestando, ¿sabes? Hay un grupo aquí que también hay en Europa y Estados Unidos, que es el Black Bloc, que son estos que se visten de negros y van liderando las protestas. Sí. Y estos sí están radicalizando y son cada vez más grandes acá, y era una cosa que en Brasil nunca habíamos visto, y ahora los Black Blocs son muy conocidos y ellos están concentrados y quieren hacer movidas fuertes durante los partidos, así que hay que tener cuidado también. Pues Rafa, estaremos hablando contigo más rato, podemos luego hacer un post-análisis dentro de 3 semanas o si pasa algo durante estas semanas te volvemos a llamar, pero te tenemos que ir dejando, que el tiempo hoy es justito. Para terminar con, bueno, hablando de fútbol, no sé, supongo que de todas formas, pese a lo que nos has contado, supongo que tendrás claro que quieres que gane Brasil o quieres que gane España, porque bueno, el castellano, por cierto, muy bien, Rafa, he de decírtelo. Una porra, ¿quién va a ganar el Mundial? Una porra, pues, ya que estamos, ¿no? A mí, ¿perdona? Una porra, una apuesta, a ver quién gana el Mundial. Pues yo, para ser bastante sincero, yo no estoy interesado en el Mundial. Yo voy a buscar hacer otras cosas durante el Mundial. Hasta por la corrupción que hay en la FIFA y por los manejos de resultados, ¿sabes? Yo ya llegué en una edad, Miguel, que no sé, ya no me gusta ser tonto, ¿sabes? Si sé que el torneo es organizado por una institución que no tiene credibilidad, no tiene honestidad, Yo prefiero retirarme de eso y que ganen mejor. El fútbol es un arte que me gusta, que nos gusta a todos, pero no sé, no me importa. Yo voy a beber mi whisky y ya está. Bueno, Rafael Aldín, pues un abrazo muy grande desde aquí, desde Madrid, y que vaya muy bien. Gracias, amigos. Estoy a disposición. Hasta Gracias. Luego. Hasta luego. Vamos a tener semiótica divertida por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero dentro de una semana, porque a lo mejor, por cierto, no sé si hacemos programa el jueves o el viernes, ya lo anunciaremos en las redes, pues tendremos la semiótica guardadita. Así que, Cristian, solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. El monarca vino a reinar. sobre un pueblo soberano. Que tras 40 años la base de panos, la historia supo olvidar. Dios salve al rey, Dios salve al rey, que lo lleva al cielo.